Capítulo 19. ¿Qué aprendiste de los negocios? La respuesta de Robert. Después de mi entrenamiento en ventas en Xerox, dos amigos y yo creamos un negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas. Desafortunadamente, el negocio fue todo un éxito. Digo que desafortunadamente, pues el éxito se nos subió a la cabeza. Éramos tres veinteañeros solteros y con un gran éxito en las manos. Nuestros productos aparecieron en las revistas Runner's World, GQ y hasta en Playboy. Un día, John, uno de mis socios, apareció en un Mercedes 450 SL. ¡Somos ricos!, dijo. ¿Por qué no compran el carro de sus sueños? Y eso hicimos. Larry compró también un Mercedes 450 SL y yo un Porsche Targa plateado con asientos negros. Puedes imaginar el resto de la historia. Manejábamos carros rápidos y salíamos con mujeres aún más rápidas. Pero nuestro negocio, que había crecido rápidamente, cayó más rápido aún. En menos de 3 años, pasamos de ser pobres a ricos, y luego a muy pobres. Tuvimos éxito, pero estábamos muy endeudados debido a nuestras pérdidas. Al aumentar nuestros ingresos, pensamos que nuestro coeficiente intelectual financiero también lo haría, pero lo único que aumentó fue nuestra estupidez. Hasta entonces nunca había sido un gran partidario de la educación. Después de ese fracaso financiero a comienzos de mis 30, entendí que estaba muy lejos en mi curva de aprendizaje. Veía que las personas de mi edad estaban más adelantadas en la vida, simplemente porque habían tomado más en serio su preparación y su profesión. Ese fracaso me hizo comprender que debía convertirme en un estudiante y dedicarme a estudiar como nunca antes lo había hecho. Por muchos años me dediqué a reconstruir el negocio en vez de huir de mi fracaso. Quería aprender de mis errores. ¿Qué ignoré? ¿Qué no vi? Se dice que la visión en retrospectiva siempre es perfecta y para mí no solo fue perfecta, sino también dolorosa. Me enfrenté con toda la porquería que me había dicho a mí mismo y a los demás. Unos años de humildad más tarde, el negocio de las carteras de nylon surgió de nuevo, como un negocio exitoso y rentable. Fue la mejor lección de negocios de mi vida, así como la mayor lección de humildad que haya recibido. En 1984, aunque mi negocio era próspero, renuncié a él y me fui de Hawái con Kim. Me dediqué a la docencia, una profesión que nunca había respetado y que había jurado nunca ejercer. Durante 10 años, Kim y yo viajamos por todo el mundo enseñando sobre cómo crear empresas y cómo invertir. Al final de ese periodo, en 1994, nos retiramos, libres financieramente, gracias a que pusimos en práctica todo lo que enseñábamos. Kim tenía 37 años y yo 47. Me recluí por 2 años en las montañas de Arizona, en un pueblito llamado Bisbee, donde me dediqué a desarrollar el juego de mesa Cash Flow y a escribir Padre Rico, Padre Pobre. En 1996 salió a la venta Cash Flow, y el día que cumplí 50 años, el 8 de abril de 1997, presenté mi libro en una pequeña fiesta en la casa de Sharon y Michael Dexter. A mediados del año 2000, me llamó uno de los productores del show de Oprah Winfrey. Subí al escenario, y el resto es historia. Así que el fracaso de mi negocio de carteras de nylon para surfistas fue un momento crucial en mi vida. De no haber sido por eso, tal vez nunca hubiese sido estudiante y después profesor.